Cristo debía ser levantado ante las naciones y todos los que lo miraran vivirían. Palabras de vida del Gran Maestro, página 232. ¿Puedes ver algún paralelismo entre lo que el Señor quería hacer a través de Israel y lo que quiere hacer a través de nuestra iglesia? Si es así, ¿cuáles son esos paralelismos? Escucha 1 de Pedro capítulo 2, verso 9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.